artefacto. ¡Epa! De leggi, che passerà no. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. De leggi, che passerà no. Mi diranno che vecchio. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Artefacto desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a La Resistencia. Yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes una horita, quizás un poquito más. Ya llegamos al artefacto. Y pues como cada 15 días, ya saben, estará nuestro amigo el antihéroe. Y también el 27 de marzo, este 27 de marzo que acaba de pasar, se conmemoró un año más del Día Mundial del Teatro. Por lo tanto, hoy traemos aquí al artefacto a un amigo y actor llamado Ramiro Galeana. Estará compartiéndonos un poquito sobre una muy interesante obra de teatro que se está presentando en El Milagro y ojalá puedan ir a verla. Vamos a hablar sobre esta obra, el programa de día de hoy. Y pues iniciamos con esta buena rolita para empezar a ponernos en ambiente. Esto por allá de los 90 sonaba bastante fuerte. Disfrútenlo. Ya llegamos aquí al artefacto, a La Resistencia. We'll be right back. escuchamos esto llamado Cúrame, del álbum A la Izquierda de la Tierra, del buen Panteón Rococó, que sonaba bastante fuerte por ahí del año 1999, a finales de los 90s. Hace rato les dije en los 90s, bueno, a finales de los 90s. Y pues, pasando al siguiente tema del programa, vamos a darle la bienvenida al programa a Ramiro Galeana, el actor que estará compartiendo un poquito con nosotros y hablando más sobre el tema, sobre esta obra llamada Sobreexpuesta. Y me parece que es una obra bastante controvertida, tienen que ir a verla. Y pues muchas gracias, Ramiro, por haber aceptado la invitación, primero que nada, y por compartir un poco con toda la audiencia que está resistiendo allá en sus casas, nos están escuchando. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿nos puedes decir cuáles son los tres temas más relevantes de la obra para ti y tu opinión sobre ellos? Caballero, buenas noches. Creo que el primer tema que pienso, ¿no?, que trata esta obra es como su nombre lo indica, ¿no? El acontecimiento ha muerto. Creo que tiene que ver con la relevancia o el peso que le damos más a la imagen que al hecho real, ¿no?, que al acontecimiento. Pareciera que es más importante el vestigio que queda que realmente lo que sucedió, pues. Esto creo que no es algo nuevo, ¿no? Nuestro el conocimiento de la historia tiene que ver con eso. Siempre es más importante la versión que se cuenta que el suceso, pero creo que en la actualidad esto se ha vuelto vertiginoso, pues, ¿no? Con este asunto de la virtualidad, de las redes, la preponderancia de la imagen es brutal. Y un suceso, un acontecimiento, en cuestión de un instante, ¿no?, de segundos, se transforma. Y siempre, pues todo finalmente es un encuadre, es un montaje, como lo decimos en la obra, y eso hace que la realidad vaya perdiendo sentido, vaya perdiendo peso. Eso como primer punto. Otro tema importante creo que es la derrota, ¿no? La derrota generacional, la derrota existencial. Esta cosa que sí puede ser mucho de mi generación, de nuestra generación, de estas utopías aplazadas, ¿no? Darse cuenta que las luchas, que los movimientos, tanto movimientos sociales o incluso algunos más personales, estos ideales han quedado rezagados, han quedado, pues eso, derrotados, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Es brutal, puede ser realmente avasallador darse cuenta de eso, ¿no? De esta derrota. Y como tercer punto, creo que la traición. Y es un tema muy ligado a este último, ¿no? Que es justamente la traición, sí, a los otros, a tus pares, ¿no? A tus compañeros, a esas personas que creían en lo mismo que creías tú, que compartían ideales, pero sobre todo la traición hacia uno mismo, ¿no? Hacia tus batallas, hacia tus utopías. Nos terminamos traicionando. Y es, como te decía hace un instante, se vuelve apabullante darse cuenta, ¿no? Dar ese momento de la vida donde te das cuenta que te has traicionado a ti mismo, a tus búsquedas, a tus luchas personales, pues se vuelve profundamente desgarrador. Así es, esta obra pues critica varios puntos y aspectos sociales como pues la imagen, la cosificación de las mujeres. Me parece que tiene bastantes puntos interesantes esta obra llamada Sobreexpuesta, la derrota generacional y pues las utopías aplazadas como como persona, ¿no? A nivel personal yo diría que, pues sí, hay muchos que en nuestra generación hemos dejado a un lado quizá nuestros sueños o hemos aplazado muchísimas metas o u objetivos que tenemos por otro tipo de situaciones que también creo que están inmersos en este tipo de decisiones, ¿no? Como la cuestión económica, que a veces, pues aunque quieras hacer algo, es muy complicado poder desarrollarlo, ¿no? Y en cuanto a los movimientos sociales, fíjate, Ramiro, que bueno, a mí sí me hizo un poco de ruido el que a lo mejor puedan decir que los movimientos sociales han quedado rezagados o derrotados, ¿no? Porque a mi parecer creo que estos pues han logrado, o al menos durante la obra, ¿no? La huelga del 99 logró que pues la educación universitaria fuera gratuita. Yo no sé. Porque yo no fui al CGH, ni fui estudiante en ese momento, ni en ese entonces, pero yo no sé qué tan real pueda ser que los movimientos sociales, pues, en verdad estén tan rezagados o derrotados. Hay muchísimos movimientos sociales que están en busca o en pro de la mejora social, ¿no? De la mejor, del bienestar, de, pues, del feminismo, de los movimientos indígenas, de hay muchísimos, muchísimos grupos, ¿no? Derechos humanos. Te puedo mencionar muchísimos grupos que están, o movimientos sociales que están luchando por un bien común, ¿no? Por eso es a mí que me hace ruido esta parte de que quizá hayan quedado derrotados. No lo sé, no lo sé. Ese es mi punto de vista, muy a título personal. Y bueno, también está esto de la traición a ti mismo, y me parece que un ejemplo claro puede ser, pues yo, ¿no? El mismo Juanqui, que pues ya tengo unos cuantos años sin hacer teatro, ¿no? Y me he traicionado un poco a mí quizá porque a mí me encanta el teatro, pero pues también hay otros factores que me han llevado a decidir dejar un poco los escenarios por un tiempo. Creo que para mí, en lo personal, el teatro pues se ha vuelto un poco, ¿cómo podría decirlo sin que suene despectivo? Pero creo que hay mucha vanidad, mucho ego, y son cosas con las que yo, Juanqui, pues me empiezo a sentir un poco incómodo, o me sentí incómodo, por lo tanto decidí alejarme de eso, pero no quiere decir que no me haya dejado de gustar, ¿no? Un poco sí me traicioné a mí por no persistir, por no sostenerme en ese medio, pero bueno, pues es el motivo por el cual yo he dejado un poco los escenarios, ¿no? Y yendo a otra parte, ya dejando un poco mi vida y mis puntos de vista, ¿cuál es el objetivo de presentar estos temas en una obra de teatro? Pues mira, yo como gente de teatro, creo que se vuelve pertinente tocar cualquier tema, no solo en el teatro, sino en el arte mismo, porque es necesario pensar y reflexionar sobre ese tema que estamos tocando, ¿no? Yo en lo personal no creo que el teatro en este caso nos vaya a dar ninguna respuesta, pero creo que es importante poner el dedo en la llaga, ¿no? Cuestionarnos. Evidentemente empezamos cuestionándonos a nosotros mismos de manera personal o luego de forma colectiva. Y finalmente, pues aspiramos a que, así como a nosotros se nos genera esta duda, esta incertidumbre, esta obsesión con algunos temas, pues el espectador se le despierte también, ya sea en menor o mayor grado, ¿no? Y estos temas que te estoy contando, pues creo que se vuelven también trascendentales, como te decía en un principio, sobre todo actualmente. Creo que son temas que no nos pueden ser indiferentes, y creo que esta oportunidad de reflexionar sobre ellos, ¿no? Insisto, en este último año la realidad se ha transformado, ¿no?, de manera brutal. Ya veníamos con mucha prisa, ¿no?, con esta velocidad, esta sobreexposición de imágenes en todos lados. Incluso una sobreexposición de nuestra propia imagen. Y creo que todo eso se agudizó con la pandemia, pues finalmente el contacto humano se ha visto reducido en gran medida a las pantallas, ¿no? Otra vez, ya no nos vemos, no nos miramos a los ojos con el otro, no de manera directa, ¿no? Nos vemos a través de pantallas de celulares, de pantallas de computadoras, siempre a través del cristal, ¿no? Ahora también por encima de los cubrebocas, de las caretas, de los lentes. Entonces se vuelve todavía, creo, más oportuno, más pertinente dialogar y cuestionarnos sobre estos temas. Insisto, no hay una respuesta, pero creo que es importante eso, plantearlo, como te decía, poner el dedo en la llaga, ¿no? Y tratar de que al espectador también le duela, también se le mueva, también se cuestione. Creo que ese es el objetivo de esta obra, y de todas las obras en las que participo, ¿no? A veces no siempre lo logramos, desafortunadamente, pero bueno, eso para mí, desde mi punto de vista, ese es el objetivo central. Pues como bien dices, yo creo que aquí en el Artefacto estamos en pro de este tipo de trabajos que nos hagan cuestionarnos nuestros pensamientos, nuestra existencia, nuestras creencias. Es real que el mundo está cambiando, que estas generaciones que vienen están cambiando. Ya desde hace unos cuantos años, esto no es reciente para mí, que nos miramos ya desde hace mucho tiempo a través de una pantalla, que el internet y las páginas sociales o las redes sociales se han vuelto primordiales para el ser humano, para el hombre, y que hemos perdido un poco como esta sensación de poder compartir con el otro sin que estemos con el celular como intermediario siempre, o como interrumpiendo nuestra plática siempre. En la mayoría de las reuniones o de las últimas reuniones a las que iba, mucha gente encendía su celular, lo prendía para ver su estado de Face o subir fotos, lo que sea, ¿no? Yo creo que sí es importante reflexionar en torno a esto, y lo hace bastante bien esta obra llamada Sobreexpuesta, El acontecimiento ha muerto. Vamos a seguir platicando en un momento más contigo, Ramiro, no te vayas. Vamos a escuchar esto que también sonaba por aquellos años en la huelga de 1999. No se vayan, seguimos aquí en Artefacto. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Pues regresamos aquí a La Resistencia, escuchamos esto llamado Clandestino de Manu Chao de 1998. Este es un discazo, la verdad, es un clásico. Todo mundo debe escuchar este disco. Y antes de continuar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Síganos, ya saben que siempre son bienvenidas sus sugerencias, sus comentarios, todo, las mentadas, todo siempre es bien recibido. Y continuando contigo, Ramiro, para ti, ¿cuál crees que es el mensaje general de la obra de teatro llamada Sobreexpuesta, el acontecimiento ha muerto? Mira, qué buena pregunta, porque me va a hacer crear un poco hacia otro lado. Creo que en mis respuestas anteriores, o los temas que me parecen relevantes de la obra, parecieran que nos llevan hacia la oscuridad, ¿no? Hacia, sí, pues, hablar, ¿no?, de derrota, hablar de traición, hablar de que la imagen nos ha arrebatado el acontecimiento en sí mismo, puede llevarnos hacia, no sé, hacia una sensación de tristeza, ¿no? De, pues, el derrotado finalmente es eso, derrotado. Y sin embargo, en lo personal, creo que el sentido último de la obra, o por lo menos el sentido que yo he encontrado, ese es esperanzador, ¿no? Es esta invitación a reivindicarnos, a reencontrar el sentido, ¿no? A volver a ponerse en pie de lucha, pues. Y sí, parece, a lo mejor, demasiado optimista después de lo que platicamos en los primeros puntos, pero yo creo que es vital, también es fundamental, justamente para no terminar de rendirse o para no terminar ahorcado, ¿no? Suicidarse finalmente. Creo que la vida nos da esta oportunidad de recomenzar, de reencontrarnos y volver a sacar fuerzas y de insistir. El teatro mismo creo que es insistencia, ¿no? Sabemos que es difícil que las salas de los teatros estén llenas, aún con los aforos reducidos que nos ha dejado la pandemia. Y sin embargo, aquí estamos, neceando, insistiendo. Y a veces parece que no tiene ningún sentido, realmente. Pareciera que nos estamos hablando a nosotros mismos. Pero de vez en cuando hay una grieta ahí de luz, de esperanza, que te hace volver a confiar, volver a seguir. Y para mí ese es el sentido personal que tiene esta obra. Además, llegó en un punto crucial, creo, ¿no? Empezamos a trabajar antes de la pandemia. Tuvimos que parar el proceso. Y cuando estrenamos una primera versión de esta obra, fue a finales del año pasado, por ahí de finales de agosto, principios de septiembre. Fuimos la primera obra con la que regresó el teatro a la Ciudad de México. Y bueno, si nos hemos cuestionado por el sentido del teatro en la vida antes de la pandemia, presentar o estrenar una obra en estos tiempos, o en esos tiempos, ¿no?, después de meses de teatros cerrados, todavía parecía con mayor sinsentido, pues, ¿no? Y habría que encontrarlo. Creo que lo encontramos, nos convencimos, volvimos a confiar. Y bueno, fue que finalmente estrenamos, ¿no?, en vez de claudicar. Oye, Ramiro, y para ti, ¿con qué características de tu personaje, que curiosamente tiene el mismo nombre que tú, con qué características de tu personaje te identificas? Fíjate que el director y dramaturgo decidió que los personajes se llamaran como nosotros, como los actores. Finalmente, después de nuestras primeras charlas, de nuestras primeras reuniones, él encontró algunas similitudes, ¿no? Y fue así como fue construyendo esta ficción o estos personajes. Evidentemente son personajes, digo, no somos nosotros, pero sí creo que hay lazos que nos conectan o que nos vinculan directamente con ellos. En lo personal, yo me identifico mucho con el pasado de este personaje, ¿no? Finalmente es un tipo que entra al colegio de teatro en la UNAM con un espíritu revolucionario, ¿no? A mí me pasó justamente en la facultad cuando conocí el teatro de Augusto Boal, ¿no? Hay una frase que me encanta de él, seguramente la voy a parafrasear mal, pero dice algo así como que Brecht decía que el teatro era un instrumento de la revolución. Y sin embargo, Augusto Boal propone que el teatro es la revolución en sí misma. Para mí, la verdad, fue un parteaguas, por lo menos en ese momento, cuando estaba en la escuela. Pues yo sí me veía tal cual, o veía al teatro como un arma directa para cambiar las cosas, para revolucionar la sociedad, en el mundo en el que vivimos. Eso creo que lo comparto con el personaje, y también comparto de cierta manera este choque con la realidad. Y mira, las circunstancias del personaje para conmigo son distintas. Afortunadamente yo sigo haciendo teatro, tengo la fortuna o el privilegio de que el teatro es parte de mi día a día, ¿no? No siempre trabajando sobre la escena, pero todo mi quehacer tiene que ver de una u otra forma, directa o indirectamente, con hacer teatro. Y eso lo agradezco infinitamente. Pero he de confesar que también hay una parte de mí que se siente traicionada, pues, ¿no? Considero que el actor o el director o el teatrero que soy hoy, evidentemente tiene más herramientas que cuando estaba en la facultad o estaba recién egresado o más bien a punto de egresar, ¿no? Independientemente de todo lo que nos falta aprender, porque finalmente pues es una construcción constante, pero sí me siento con más armas, con más herramientas. Me siento por un lado muy, muy contento de que he logrado trabajar con gente a la que admiro, compañeros, ¿no?, a los que admiro infinitamente, que admiraba desde antes de trabajar con ellos, y que ahora tengo la fortuna de trabajar cerca de ellos o con ellos directamente. Pero también hay una sensación como de haber renunciado a un poco al teatro que quería hacer en aquel entonces, ¿no? Yo, estando en la facultad, era muy común que diera funciones en plazas, en pueblillos del Estado de México, ¿no?, donde evidentemente las condiciones pues eran paupérrimas, ¿no? Las producciones eran muy sencillas, pero sí había una búsqueda de llevar el teatro a la gente, sobre todo a la gente que no tiene una sala de teatro cerca, ¿no?, o un acceso al teatro de manera fácil. Había una búsqueda constante de estar incidiendo ahí donde consideraba que era importante. Lo considero aún, pues, y un poco este reproche hacia mí mismo tiene que ver con eso, de que quizá ahora el teatro que hago, pues eso, está mejor nutrido que en aquel entonces, pero está en la sala, ¿sabes? Está en el teatro. está presentándose prácticamente para el mismo público de siempre, ¿no? Para los amigos, para los teatreros, para el público asiduo al teatro, este pequeño círculo. Y un poco me reprocho esta falta de llevar el teatro realmente a quien nunca va a llegar a vernos ahí a la sala donde estamos. Y en esa situación, ¿no? de un poco sentir defraudado aquel sueño revolucionario, también me podré identificar con el Ramiro de la ficción. Es verdad que la comodidad muchas ocasiones nos nubla un poco la vista para poder ver efectivamente que existe gente que nunca en su vida ha visto una obra de teatro y muchas otras que morirán sin saber lo que es entrar a un recinto como estos. Por eso me parecen interesantes las palabras que nos acabas de decir. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos con esto llamado Mala Vida y regresamos aquí con Ramiro al Artefacto, aquí en la Resistencia. Resistencia. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. ¿Qué dice la trama mi corazón? Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Con Ramiro aquí al Artefacto del día de hoy. Y Ramiro, como actor y como persona, ¿qué te ha dejado de aprendizaje esta obra llamada Sobreexpuesta? Pues mira, una de las premisas con las que hemos trabajado, con las que el director nos ha pedido, justamente también porque la obra, esta obra en particular, lo exige de manera constante, ¿no? Hablamos del acontecimiento como suceso real en este instante, y la premisa ha sido esa, ¿no? Trabajar con el estar presente, estar presente con el otro, con el compañero, más que en un trabajo que a veces se da mucho en el teatro, bueno, no sé si mucho, pero se da, ¿no? Que trabajamos mucho hacia adentro, con nuestros pensamientos, tratando de sentir nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Como nuestros antecedentes de personaje. Y algo que hemos buscado aquí, y creo que a mí me ha servido mucho, no porque lo domine todavía, sino al contrario, por la dificultad que me representa, es justamente eso, estar concentrado en el afuera, en lo que sucede, en el accidente. Y eso te obliga, eso, pues, a estar con la atención enfocada hacia todo, menos hacia ti mismo. Y eso, aunque siempre decimos que el teatro es el aquí y el ahora, te digo, no siempre sucede. Yo he aprendido en este proceso a darme cuenta cuando ya no estás conectado al otro, sino empiezas a conectarte, te digo, contigo mismo, o buscas la emoción dentro de ti. Y bueno, y también, peor aún, cuando no estás conectado con nada, ¿no? Cuando de repente te sales y es evidente. Eso para mí ha sido un gran proceso de aprendizaje en este proyecto en especial, pero que creo que es algo bueno, que me servirá en mi formación como actor, sin duda. Y como persona, pues creo que también tiene mucho que ver estar relacionado. Yo suelo ser mucho de estarme juzgando, ¿sabes? Todo el tiempo. Hablo desde el trabajo como actor, pero que lo llevas hacia otras partes de tu vida, ¿no? Y justamente esta búsqueda de no estar ensimismado, de estar atento hacia afuera, pues también te evita el juicio, ¿no? Porque si ya te estás juzgando, otra vez estás para contigo mismo. Y se trata de todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que este mismo aprendizaje me ha servido en los dos sentidos. Te pregunto esto porque me di cuenta, era muy evidente que pues la dificultad del actuar con cubrebocas, con careta, me pareció que era un reto bastante grande. Y la siguiente pregunta va en esa dirección. ¿Cuáles son los retos actorales de actuar durante la pandemia, querido Ramiro? Pues sí, justamente una dificultad tremenda que tiene este proyecto es el uso de cubrebocas. Como parte de las medidas que estamos tomando es que todos los espectadores, además de tener una sana distancia en la sala, pues entre butacas, tienen todo el tiempo cubrebocas, y nosotros los actores también estamos todo el tiempo con cubrebocas, lo cual pues es un obstáculo tremendo, ¿no? Desde la proyección de la voz, la dicción, pero también el contacto, esto que te decía que hemos estado buscando, el contacto entre nosotros mismos, ¿no? Contacto visual y el contacto con los espectadores también se complica, porque finalmente estamos viendo rostros a medias, ¿no? Estamos todos embozados, se ven unos ojos chiquititos, y si le sumas las gafas o las caretas, todavía es más difícil hacer ese contacto auténtico del que te estoy platicando. Ha sido un reto tremendo, y pues algo con lo que tenemos que lidiar cada noche. Eso en cuestión técnica, pero creo que tiene más todavía, o sea, es más amplio que lo técnico solamente. Por esto que te digo, por la imposibilidad de este contacto humano, ¿no? De ver los gestos, de sentir las reacciones, es una limitante, pues es una limitante complicada, pero bueno, hay que sortearla, y también, pues, si hablábamos, ¿no? Hace ratito, de que nunca ha sido el teatro, o al menos este tipo de teatro, el preferido, ¿no? De las grandes masas. No es que haya portazos por querer entrar, ahora en estos tiempos donde es tan complicado, donde hay un riesgo latente de salir, se vuelve también muy difícil, ¿no? Cada función, pues con la incertidumbre de si llegará gente o no. Creo que hemos sido afortunados, ¿no? Porque la gente ha llegado. Contamos con aforo reducido, pero aún así no es tan sencillo, te digo. Nunca lo es, y ahora pues menos. Pero lo que es interesante es que la gente que sí llega está en esta misma necesidad, por llamarlo así, ¿no? Del teatro, del reencuentro social, sobre todo. Creo que eso se ha vuelto significativo, ¿no? Esta necesidad de hacer comunidad, cosa pues que evidentemente, por más que ahora las conferencias o reuniones por Zoom o por videollamadas se hayan apoderado de casi todos los ámbitos, pues nunca será igual, ¿no? Nunca será igual el contacto humano, el ver, aunque sean unos ojitos a través del cubrebocas y de las gafas, pero verlos en vivo, en presencia, jamás se podrá comparar. Y creo que la gente ha salido al teatro a buscar también eso, pues, ¿no? Además de los temas o la trama o la anécdota de la obra en particular, creo que también ha regresado a los teatros en esa búsqueda de contacto humano. Creo que justamente por todo ese riesgo, por todo lo que le implica al espectador llegar al teatro, creo que se vuelve importantísimo tener algo trascendental. No, trascender no es la palabra, algo importante, algo vital que decir, pues. Y no lo digo desde la pretensión o desde la soberbia. No sé si lo que decimos será importante o esta palabra que usé será trascendente para el espectador, pero tiene que serlo para mí, ¿no? Creo que, digo, en el teatro se agradecería que nunca nos paráramos a fingir, ¿no? Pero ahora menos que nunca, por esto que te digo, por todo el riesgo que implica para todos, ¿eh? Para nosotros los actores, para todo el equipo, para los técnicos, para la gente que trabaja en el teatro, la taquilla, y sobre todo para el espectador, implica un riesgo real el llegar cada noche a función. Entonces, creo que sería irresponsable pararse a, ¿sabes? A, no sé, a, pues a fingir, no se me ocurre otra palabra. E insisto, tiene que ver con que sea importante para nosotros lo que estamos diciendo, pues. Y esperar que por esa relevancia que tiene para nosotros, encuentre un eco dentro del espectador, ¿no? No sabemos si lo logramos, pero creo que esa tiene que ser la intención. Ese es otro de los retos que tenemos que, a los que tenemos que entrarle, ¿no? En el teatro en pandemia. Pues está re buena la entrevista, Ramiro. Vamos a hacer una pausita, regresamos, no se vaya, seguimos aquí con Ramiro Galeana, intentando todavía hablar un poco más sobre teatro y sobre este proyecto llamado Sobreexpuesta, más bien el acontecimiento muerto, Sobreexpuesta. No se vaya, seguimos aquí en Artefacto, vamos con esta rolita y regresamos rápidamente. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia, Artefacto. Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos, que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? Regresamos a esta buena entrevista que estamos teniendo con mi amigo Ramiro Galeana. Y antes de continuar, también me gustaría compartirles que yo a Ramiro lo conozco ya desde hace unos cuantos años atrás. ¿Cuántos años tendrá Ramiro? ¿No? Creo que como unos 12 años fácilmente, quizá un poquito más. Yo creo que como 15 años tengo. Nosotros estudiamos juntos en la Escuela de Iniciación Artística y luego hicimos por ahí una obra de teatro llamada El Rinoceronte de Eugenio Nesco. En el Wagner, me parece, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues ahí anduvimos dando el rol en algunos otros grupos, en algunas otras obras. Creo que son en la única en la que nos hemos podido encontrar. Pero bueno, digo esto porque la verdad es que yo fui a ver algún trabajo también que tuviste ahí en Radio UNAM, una obra de teatro bastante buena, interesante. Y esta otra que me invitaste también a ver, llamada El Acontecimiento Ha Muerto, sobreexpuesta, también me parece bastante buena. Creo que siempre tu desempeño ha sido, pues, de calidad, agradable. A mí me gusta tu trabajo en lo personal. Y pues bueno, después de esta breve semblanza que hice para entrar y entrar a la siguiente pregunta, Ramiro, es: ¿este montaje se hizo antes de la pandemia o se realizó durante la pandemia? ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntanos un poquito más. Esta obra la empezamos a trabajar antes de la pandemia, como unos 3 meses antes, más o menos. 3-4 meses antes empezamos con las primeras reuniones, empezamos a platicar de los temas que nos interesaban, que nos intrigaban. Y antes de la pandemia ya teníamos el texto, el texto que finalmente se ha modificado a lo largo del proceso, pero digamos, la obra ya existía antes de la pandemia. Estábamos ya empezando a ensayar. Llevábamos montada quizá una cuarta parte y de repente tuvimos que parar por la pandemia. Pensamos que era una pausa temporal de un mes, quizá mes y medio, y pues no, se fue alargando, se volvieron meses y meses, y empezamos a trabajar a la distancia. Tuvimos una versión, digamos, que llamábamos ficción telefónica. No era la obra en sí misma, era un ejercicio en el que a través de llamadas los personajes, estos personajes, le hablaban a un espectador, ¿no? Fue una manera, pues primeramente, de mantener el proyecto vivo, pese a la distancia y la incertidumbre de saber si regresaríamos, si algún día estrenaríamos. Y creo que ayudó, te digo, era una experiencia distinta, no era la obra, pero eran los personajes comunicándose con un espectador. Tuvimos un par de funciones a través de Zoom, donde el ejercicio era nutrido, además de las llamadas telefónicas con imagen, ¿no?, con los 6 personajes en sus diferentes ámbitos. Y bueno, eso, como era un, insisto, un espectáculo en sí mismo, pero relacionado evidentemente con la obra. Después regresamos y estuvimos ensayando ya con todas las medidas. Todo se transformó, finalmente el trazo cambió, la disposición espacial cambió. Como habrás visto, pues realmente el contacto entre nosotros es mínimo, todos tenemos cubrebocas, no hay, tratamos de tener distancia, de tener aire entre nosotros también, nada más con el espectador, y todo eso pues se transformó a nuestro regreso. La obra se modificó, pero también recobró muchísimo sentido. Todos estos temas de los que hemos platicado, creo que ya estaban en la obra, porque ya estaban en la realidad de aquel entonces, ¿no?, de hace poco más de un año. Pero con la pandemia todo se recrudeció, pues, ¿no? Otra vez la sobreexposición de la imagen y, en fin, todos los temas de los que hemos platicado, creo que se agudizaron a raíz de la pandemia, y eso vino a darle todavía un sentido quizá más profundo a esto que estamos haciendo. Oye, amigo, ¿podrías hablarnos de quiénes integran el equipo, que no hemos hablado de ellos, y cómo fue el proceso de montaje? Dices que por videollamada, pero ¿cómo fue el proceso de montaje durante esta nueva realidad? Pues mira, somos una compañía que se llama El Milagrito, que es una compañía con elenco estable y joven. Algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, con sede en el Teatro del Milagro. Esta compañía surgió hace un par de años, un poco más, con un montaje que reunió a este elenco, que fue México 68. Y a raíz de esa experiencia, David Holguín y Gabriel Pascal, que son los directores de Teatro del Milagro, decidieron armar este equipo de trabajo. Y a lo largo de estos 2 años y medio ha repetido el mismo elenco, pero con distintos directores, siempre con temáticas sociales, no sé si decir políticos, pero digamos con temas sociales, finalmente, ¿no?, que creo que esa ha sido una línea en común que hemos seguido como compañía, ¿no?, desde el primer montaje, desde México 68. Esta vez no es la excepción. Y el director en esta ocasión, que además es el autor de la obra, es José Alberto Gallardo. Y bueno, sobrevivimos en la compañía 6 actores, que somos 6 actores. Son Mara Rocco, Inicel Crespo, Valeria Navarro Magallón, Viridiana Tobar Retana, Iván Zambrano Chacón y yo, Ramiro Galeana Mellin. Tenemos también a nuestra escenógrafa e iluminadora, que es Alita Escobedo, y diseñadora de vestuario, Laura Martínez. Como te decía, en esta ocasión el director y dramaturgo es José Alberto Gallardo. Y bueno, sobre el proceso, creo que en la respuesta anterior me adelanté un poco. Ha sido un largo proceso porque fue interrumpido, como te decía, por la pandemia. Tuvimos una etapa de trabajo a distancia, explorando la virtualidad, ¿no?, el Zoom y la llamada telefónica. Lo que era muy interesante es que la llamada telefónica sí mantenía el aquí y el ahora, ¿no? No estábamos todos en el mismo lugar, pero sí estábamos ante el acontecimiento sucediendo en ese momento, ¿no? Nosotros junto con el espectador, o en este caso con el interlocutor, más bien. Y luego ahora para esta segunda temporada, que acabamos de recomenzar, también hubo otro pequeño reajuste a la obra. No sé si ha sido un trabajo constante de pues ya poco más de un año, ¿no? Con sus pausas, con obligadas sobre todo, pero bueno, acá seguimos. Pues Ramiro, muchas gracias. Vamos a ir a una rolita más y regresamos al último bloque ya para finalizar esta entrevista. No se vaya, recuerda que seguimos aquí en La Resistencia Radio, en el artefacto del día de hoy. Te marchita el cerebro. la mente, la boca, te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla. La mente, la boca, te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla. La mente, la boca, te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla. La mente. Up in the one to make your world but say we don't have a bitch. I know where that way, the way that way, I got it, the way that way. Here we go, well that we did. Go me find a comment, I'm gonna need. We had to do that quick with the family. Go me find a comment, I'm gonna need. We had to do that quick with the family. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip it, skip school, yeah. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip it, skip school, yeah. Skip, skip it, skip. Skip it, skip it, skip, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip it, skip, skip. Regresamos al artefacto, estamos con Ramiro Galeana y pues estamos cerrando ya esta entrevista, muy bien acompañados con Ramiro el día de hoy. Y pues para ya terminar me gustaría hacer un par de preguntas más, Ramiro, y una de ellas es ¿cómo podríamos encontrar el proyecto, este proyecto llamado El Acontecimiento ha Muerto Sobreexpuesta en las redes sociales? Pues mira, te decía que somos una compañía que se llama El Milagrito, pero realmente este proyecto, esta temporada, es nuestra última como El Milagrito. Ahora nos tocará seguir ya sin el auspicio de Teatro del Milagro. Pero la verdad es que hemos hecho muy, muy buena sinergia y nuestra intención es continuar. Ahora, bajo el nombre de Koshka Teatro, y así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter, como Koshka Teatro. Pues ahí están las redes sociales de Koshka Teatro, de este grupo que surge de El Milagro, y pues para que lo sigan. Y Ramiro, pues ya para terminar, además de este proyecto, ¿estás trabajando en algún otro? ¿Podrías, si es así, podrías compartirnos un poco pues de en qué estás trabajando y también pues nos puedes compartir tus redes sociales personales? Y pues agradecemos que hayas podido compartir con nosotros un poquito de tu tiempo, un poquito de tu proyecto teatral. Te agradecemos mucho aquí en La Resistencia, en lo personal en Artefacto. Y pues quedamos en espera de tus respuestas. Terminando las respuestas de Ramiro, nos vamos a rola y regresamos con la cápsula del antihéroe. Bueno, pues en mis redes personales me encuentran a mí como Ramiro Galeana Mellín. Mellín es M-E-L-L-I-N. En Facebook, Ramiro Galeana Mellín en Facebook. Y en Instagram como Gamel23. Tengo también por ahí un Twitter, pero la verdad es la red que menos utilizo. También me encuentran como Gamel23. Gamel es de igual manera G-A-M-E-L-L. Gamel23 en Twitter y en Instagram. Y pues nada, agradecerte el espacio, agradecerte que nos hayas acompañado, invitar al público. Vamos a estar en temporada lunes y martes a las 8 de la noche hasta el 27 de abril. Y además, los tres primeros domingos de abril vamos a estar los domingos a la 1. Lunes y martes a las 8 y domingos a la 1 de la tarde. En el Teatro El Milagro, que está en la Colonia Juárez, Milán 24, muy cerquita del Metrobús Reforma, ¿no? Muy cerquita del cruce de Reforma e Insurgentes. Invitarlos, la verdad es que, como te decía hace rato, sé que son tiempos complicados aún, pero en el teatro se están tomando las medidas. Te digo, el aforo es reducido, como ya lo pudiste ver, caben solamente 16 personas, con todas las medidas sanitarias pertinentes, la sana distancia. El acceso es únicamente con cubrebocas y, como te comentaba, también nosotros, los actores, estamos usando cubrebocas. Lo cual, pues sí, es una experiencia rarísima, extraña, pero finalmente el teatro como ensayo de la realidad, ¿no? Como, pues sí, finalmente así vivimos ahora y pues así tenemos que habitar la escena también, creo. Entonces, pues invitarlos, que se animen a ir, que los vamos a cuidar todos. Y de nueva cuenta agradecerte, hermano, el espacio y la oportunidad de platicar sobre el acontecimiento Ha Muerto, sobre Expuesta. Ojalá que se animen y nos acompañen. Seguimos en Artefacto. Pues agradecemos nuevamente a Ramiro Galeana por habernos acompañado el día de hoy. Y pues vámonos rápidamente a escuchar la propuesta musical que nos trae el antihéroe. a ver qué tal suena hoy. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nueva cuenta su servidor, el Antihéroe. En esta ocasión les quiero hablar de una banda colombiana nacida en el 2012 en Bogotá, con ya más de 5 discos en su haber, y que esta semana sacó un nuevo disco llamado A Quemar Ropa. Me refiero a los Petit Fellas. Tienen una buena combinación de rap, el vocalista es rapero, pero su música está basada en el funk, en el rock, tiene unas rolas bastante pesadas, con un mensaje bastante digno, aunque la mayoría de ellas habla como de amor, desamor. Tiene rolas bastante bien hechas en cuanto a protesta, incluso una que otra, y otras hablando como de la sociedad, que tienen un mensaje bastante, bastante bueno, y que por eso en esta ocasión me atrevo a recomendárselas bastante. Tiene canciones con Denise de los Hello Seahorse, tiene con otros artistas representativos de la escena rap, e incluso Nicolai Fela, que es el vocalista, ha sido hasta host y juez de batallas de gallos en Red Bull y en otros eventos en su natal Colombia. Bueno, pues en verdad espero que les agrade esta banda. En esta ocasión les quiero recomendar obviamente una rola de su nuevo disco, que se llama Oceánico. Está muy buena, échense un clavado en toda su discografía, de verdad que no se van a arrepentir. Y bueno, nosotros nos escuchamos en la próxima emisión de Artefacto, aquí por su estación Resistencia Radio. Salud. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Lamento todo lo malo que trae a este lugar y haberme ido de donde me debí quedar. Lo que lance soberbio era correcto pensar, al menos otra vez, y no sé cómo remediar los gritos y las palabras innecesarias, la falta de atención, contemplar renunciar, dar tantas vueltas a una idea carcelaria. Está mareado no saber por dónde poder escapar, no haber creído en mí, no haber creído en ti, eso que no cuidé, lo que nunca entendí, las cosas que no vi, las otras que no oí, volverme lo que odié, las veces que me fui, las frases que escribí, que casi no cuidé. Hoy vuelvo a estar aquí, sé que me equivoqué, no lo quería así, lamento si fallé, voy a dejar lo ir si lo que fue ya fue. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, un océano adentro sin costa ni centro, mar abierto, hombre al agua. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, agua salada la pena y me aviento, mar abierto, hombre al agua. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, un océano adentro sin costa ni centro, mar abierto al agua. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, agua salada la pena que siento, mar abierto, hombre al agua. Por mi pánico oceánico, triste sin razón, veloz y sin panorámico, no, oh, sí, oh, mundo monosilábico, mi trágico mecánico, conmigo mismo tiránico, ta ta ta ta ta, tartamudeando, arruinándolo, fan de lo errático. Lamento tanto lo difícil que lo puse, discúlpame por el tiempo que pospuse, más los excesos esos con los que te expuse. Se dio la paranoia, no te luce, brazos atrás, cada que caía de bruces, soltar fue saltar a un vaso sin rastro de luces, elevado y loco, lamento lo que supuse, y si alguien más dañé le pido que también me excuse. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, un océano adentro sin costa ni centro, mar abierto, hombre al agua. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, agua salada la pena y me aviento, mar abierto, hombre al agua. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, un océano adentro sin costa ni centro, mar abierto, hombre al agua. Hay un mar en mí, hay un mar en mí, agua salada la pena que siento, mar abierto, hombre al agua. así que ven y navegamos en aguas de las ideas. Hay un océano en mí, un océano en mí. Tratando de redimir, ¿cuál es la canción que cantan las sirenas? Me recuerdo con cuerdas al mar, casi no llega la luz y la paz. No quiero hacer naufragando en tu mar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa del día de hoy. Ya nos pasamos a despedirnos sin antes repetirles nuestras redes sociales para que sigan y puedan echarle un vistazo a la programación de Resistencia Radio. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram nos encuentran como @resistencia-radio. Igual también pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook soy Carlito Brigante, el Juanqui, y en Instagram estoy como @eljuanqui021085. De la misma manera estoy en Twitter, siempre me pasa lo mismo. En Twitter me pueden encontrar como @eljuanqui021085 también. Y también les sugiero que puedan echarse un clavado, como les decía hace un momento, échense un clavado a la programación de la Resistencia Radio, que cada vez crece y crece más. Se vuelve un espacio en resistencia, en verdad. Ya se están estrenando bastantes programas interesantes, como este de El Burger Squares, que me parece que es un programa que da recomendaciones de lugares donde se puede comer de una manera rica. También está El Dorsal, que creo que es un programa sobre crítica cinematográfica, que también seguramente han de estar buenos. Se los recomiendo bastante también para que los puedan escuchar. Yo me paso a retirar, yo fui el Juanqui, este fue el artefacto de la semana, el artefacto, la entrevista y el invitado de la semana en el artefacto. Ya se acerca también el aniversario, nada más se los dejo ahí porque es el 30 de abril, cumplimos un año de estar resistiendo y vamos a empezar a generar una especie de campaña para la Resistencia Radio. Ojalá puedan escucharnos en el aniversario. Y tendremos también artistas invitados para celebrar este primer añito que nos aventamos con la Resistencia. Ya hablé con los directivos, con el patrón, para que el salario se me pueda ajustar. No es cierto. Le mando un saludo al Chaco, al Jord, a David, al Beto Carlock del Tropical. A todos los que me estén escuchando de la Resistencia, les mando un caluroso saludo. Yo me paso a retirar, ya les dije, soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días, igual en punto de las 8 de la noche, aquí en el Artefacto en vivo. Muchas gracias, síganse cuidando, bye. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama, aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe y se salta en todo el vecindario. Hay que hacerlo escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi brother, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual.